Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. El mayor éxito de KGB, año 1987. Picando una piedra, Héroes Anónimos, programa 8. Cortando el aire con un auxiliar. La TV informa lo que tengo que saber. No, el aire está pesado, lo siento al respirar. ¿Qué pasa cuando duermo? ¿A qué clase de juego salen a jugar? Picando. De recuperar la democracia, hubo algunos experimentos con música electrónica, como Jengibre, que los conocimos en nuestro programa anterior. Pero ahora suena una rareza. Los hermanos Musso formaron Abaddon, que tomó el nombre de un demonio bíblico del Viejo Testamento, y lo aprovecharon para la portada de su único álbum. Utilizaban programaciones, teclados, osciladores y primitivos amplios de las voces que estaban a cargo de Cristina Lorenzo y Claudia Mónaco. Al mismo tiempo que en Europa se gestaba la música techno, Abaddon hacía No es computable. We'll be right back. desde la placa Ciudad de Pobres Corazones, Fito Páez. Gente sin swing. Gente sin swing. Como canciones. Gente sin swing. Lejos del borde. Como un radar. Ciego soy. Sin dirección. En 1989, Kamikaze, en medio de cambios en su formación, lanza su segundo larga duración, Víctima del Rock. Escuchamos Ni Amor ni Gloria. Ya no se puede avanzar. Ni amor ni destacado juego vocal para una banda de la que poco conocemos. Grabaron su único álbum, Amigo del Cielo, en 1981, con un sonido más cercano al folk, con cierta influencia de la música erudita. Preludio, esta aventura. Caímos en la trampa juntos, de la mano de una nube gris. Caminamos hasta la frontera, la laguna nos alimentó. Y los árboles nos convocaron, de aquel frío y del resplandor. Un aroma a segundo pie, nos detuvo al anochecer. Luego de la muerte de Luca Prodan y ya al filo de la década, Diego Arnedo y Ricardo Mollo, junto al baterista Gustavo Collado, graban 40 dibujos ahí en el piso. Primer disco de Divididos. Banda que se quedó con la parte más rockera de Sumo, añadiéndole un toque funk. Escuchamos Che, ¿qué esperás? En Héroes Anónimos. We'll be right back. brasilero, a cargo de un rosarino, Lalo de los Santos, Amor de Costurera. Habrá muchacha que tener paciencia con este amor, con este otoño usado. Habrá que ver, muchachas, si las manos al rozar la ternura no se queman. Habrá que ver, tal vez ya ni recuerdan ni un pequeño ademán, ni un gesto avaro, pues a frágil distancia de los labios, cuando dibujan la palabra ausencia, habrá muchacha que tener paciencia. Vas a tener que amarme muy despacio, lamerme las heridas que están vivas, juntarme los pedazos para armar un amor de costurera, con paciencia y retazos. Habrá muchacha que tener paciencia. Yo vengo del dolor, voy a tus brazos. Por pura terquedad, como un soldado que no quiere morir sin dar pelea. Habrá que ver si nos alcanza un sueño para esta larga noche desvelada. Y habrá que ver en qué lugar del alba ponemos este amor apenas hecho. Habrá muchacha que tener paciencia. Vas a tener que amarme muy despacio, lamerme las heridas que están vivas, juntarme los pedazos para armar un amor de costurera, con paciencia y retazos. Seguimos en la ciudad cuna de la bandera para escuchar a Identikit, Extraño Pasajero. Oh, Bajo Belgrano, grabado en 1983, es el álbum más famoso de Spinetta Jade, retrato del barrio homónimo en tiempos de dictadura. Era de Uraño, Spinetta Jade, en Héroes Anónimos. Desde el segundo disco de Púrpura, editado en 1984, escuchamos la filosa guitarra de Osvaldo Greco, la inolvidable voz de Leonor Marchesi. Púrpura, la luz está por entrar. Entra en mi corazón.

guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola a gogo, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. La banda de Richard Coleman, guitarrista que supo acompañar a Soda Stereo en diversas épocas. Escuchamos Enjaulado. Ya tenés tu equipo de sombra y un poco de metal para desplazarte. Vas a conectarte para salir. ¿A dónde? Hasta disolvernos en el café moderno y luego partir. Abriendo surcos, surcos de neón. Buscando otra celda confortable. Cambiaste mil veces de forma, alterando tu expresión, y cambias el panorama con cada nueva canción. Oigo un famélico, rabioso perro eléctrico, babeando por la radio, detergente mental. Apágalo, está lavando tu prisión. Detergente mental. Bailando enjaulados. inconfundible Javier Martínez, Mujer del Viento. Reflexioné otra vez sobre el amor que no encontré. Toda mi vida esperándote, mujer del viento. Tomo mi copa de placer cuando el amor me viene a ver, y mientras ella aquí no está, su importancia es igual. Esto lo viví solamente en sueños. Quería hallarte. Esto lo viví solamente en sueños. Nunca te busqué porque quería hallarte. Hallarte. Hallarte. Thank you. tema rarísimo. De la banda platense Las Canoplas llega Suganuma. Seguridad y visión, estás en la televisión. El smog ronda en el circo, el smoking cae al piso. Presidente, llega el presidente. Los servicios, decisión, superstición, operación, decisión. Presidente, llega el presidente. Suganuma, Suganuma, Suganuma. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.